buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. El equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invitamos a que participen, hagamos juntos este programa en este jueves 20 de noviembre del 2014, aniversario de la Revolución Mexicana, que ya pues se nos ha ido olvidando también esa fecha histórica a las recientes generaciones, después de que el presidente Fox por ahí cambiara este tipo de fechas a los días de descanso para hacer puentes, los días lunes, supuestamente para fomentar el turismo, la industria turística en nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión parece que no funcionó mucho, sobre todo en el puerto de Acapulco, en donde la ocupación fue pues a la mitad de lo que se esperaba por la situación que vive el país. Sin embargo, pues yo creo que es importante retomar las fechas en su día. Es como si pues les festejáramos su cumpleaños un día que no les corresponde, o recordar ciertas cosas fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de la fecha. Entonces, pues aquí lo recordamos también el día de hoy. Vamos a hacerlo con algunas décimas sobre la Revolución, sobre los personajes de la Revolución Mexicana, con el libro del Rincón de la Décima, pero no por ser día aparentemente normal, antes era festivo el 20 de noviembre, pues nos olvidemos y se nos vaya esta memoria histórica acerca de la Revolución Mexicana y los participantes, como el general Emiliano Zapata, don Pancho Villa y sus dorados, Doroteo Arango, el Centauro del Norte, le decían por ahí. Lo estaremos recordando esto en el programa, en donde también les doy la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Yei Ocelot. Yei Ocelot, tres ocelote, en la veintena de Tepeilhuitl, la fiesta de los cerros, en el año Ometoxtli, dos conejo. Tepeilhuitl, pues es una veintena en la que se realizaban ceremonias en lo alto de cerros y montañas, en honor a las últimas lluvias del año. Algunos se atavían para representar a las montañas más altas, como el Matlalcueye, la de las faldas azules, hoy conocido como la Malinche en el estado de Tlaxcala. Son recordadas las personas que murieron en el agua o que recibieron impactos del rayo, así como los principales, cuyo cuerpo no fue incinerado, sino sembrado, enterrado en el seno de la madre tierra. Se hacen armazones de varas y palos recubiertos de suali, la masa de alegría y miel de maguey, dándoles forma de cerros y montañas. Las ofrendas se colocaban sobre una alfombra de heno, y esta veintena también recibe el nombre de Huaypaxtli por el envejecimiento general de los bosques, figurado por estar cubiertos de heno. Ahí el significado de nuestra veintena en este día, Yei Ocelot, tres ocelote en el gregoriano, 20 de noviembre del 2014. En las efemérides mexicanas, pues el 20 de noviembre, Anip de la Red, dice el calendario, aniversario de la Revolución Mexicana, pero también el 17 de noviembre, que recientemente pasó, también se recuerda la fundación del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace 30 años, se fundó en 1984, aunque 10 años después, casi en 1994, el 1 de enero, pues se alzan en armas, surge el movimiento y esta incursión armada en el municipio de San Cristóbal y en Ocosingo, Chiapas, y pues en muchos otros municipios, sobre todo el estado de Chiapas, en donde hermanos indígenas, mayas, tojolabales, choles, celtales, xochiles, pues se alzaron en armas para poner un ya basta a diversas situaciones, sobre todo de cacicazgo que se venían dando en la región y a nivel también federal, situaciones en el país que les estaban afectando y conmovieron no solo a México sino al mundo con su grito de ya basta y con todas sus enseñanzas a lo largo de estos 20 años del levantamiento zapatista y a lo largo de 30 años después de la fundación el 17 de noviembre de 1984 también de pues esta organización EZLN, lo cual también lo estaremos recordando. Pero vamos a la música, vamos a abrir con algo de León Chávez Teixeira, esto que se llama 1910. En 1910 que estalló tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo para repartirlo apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió viviendo con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea para no perder la salea. León Chávez Teixeira, de su disco Barcelona, con los prófugos del manicomio, pues nos brinda esto, 1910, en un disco en memoria de Álvaro Guzmán, pues que se grabó allá, en Barcelona precisamente, en un concierto. 5:11 a.m, les recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800 080 1060, 01800 080 1060. Y voy a leer ahora un comunicado del, pues varios comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dándoles la bienvenida en el Caracol de Oventica a la caravana de Ayotzinapa el 15 de noviembre pasado. Y pues fue el comandante Tacho, el comandante Javier en primer término, el que tomó la palabra y dijo esto: hermanas y hermanos, padres de familia de los 43 desaparecidos normalistas, estudiantes y maestros de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del estado de Guerrero. Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de nuestros miles de compañeros y compañeras bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les damos la más cordial bienvenida a este humilde centro Caracol 2 de Oventic, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, de la zona Altos de Chiapas, México. Estamos presentes los representantes de nuestros pueblos zapatistas y que los recibimos con los brazos abiertos para escucharles sus palabras. Que no están solos, que su dolor es nuestro dolor, que su rabia es nuestra digna rabia, y que estamos apoyando en los hechos por la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos por el acto criminal de los malos gobiernos. Siéntense que están en sus casas, que este lugar es para todos y todas los que luchan o las que luchan. Gracias, termina diciendo el comandante Javier en este recibimiento. Y por cierto, en este programa el día de hoy estamos también a la espera de una comisión amplia de los padres de familia de los estudiantes normalistas desaparecidos desde septiembre. Ya van a ser 2 meses, y bueno, no hay resultados en las investigaciones, resultados reales para la presentación de estos 43 jóvenes. Por ahí estén pendientes, llegarán más tarde, por ahí de las 6 de la mañana, los padres de familia para decirnos en qué momento va la situación de la investigación y acerca de las movilizaciones que realizarán el día de hoy, 20 de noviembre del 2014. Y bueno, también, además de las palabras del comandante Javier, tomó la palabra el comandante Tacho y dijo lo siguiente: padres y madres de familia de los jóvenes estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado de Guerrero, México. A los estudiantes y todos los que acompañan esta caravana y todos los que nos encontramos aquí, en nombre de los niños, niñas, jóvenes, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos y ancianas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les damos la bienvenida en este Caracol de Oventic, Caracol 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad. Compañeras y compañeros, nosotros, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, queremos escuchar sus palabras de dolor y sus rabias, que también es nuestra. Nosotros no queremos saber si están quemando presidencias municipales, ni cuántos carros quemados, ni puertas, ni palacios. Nosotros queremos escuchar su dolor, sus rabias y sus angustias de saber en dónde están sus jóvenes estudiantes. También queremos decirles que nosotros y nosotras, los zapatistas, los hemos acompañado en las protestas y movilizaciones que se han realizado en México y en el mundo, aunque en los medios de paga no aparezcamos con nuestros actos de dolor y de rabia, pero sí queremos decirles que los hemos acompañado con hechos reales y verdaderos. Por eso nosotros queremos que nos hablen y nosotros les queremos escuchar. Si nos hubieran avisado unos días antes, los que los estuviéramos recibiendo y escuchando sería mucho más grande que los que hoy los estamos recibiendo, como no se imaginan. Esta representación que hoy nos encontramos aquí, los estamos recibiendo con todo el corazón para escucharles su dolor y su rabia. Es todo. Esto lo dijo el comandante Tacho, el 15 de noviembre pasado, y también pues estuvieron las palabras de la Comandancia General del STLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en voz del subcomandante insurgente Moisés, al terminar el acto con la caravana de familiares de desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa en el Caracol de Oventic. Vamos a leer estas palabras, pero vamos a relajar la palabra con la música, ya que estamos recordando la fundación también de esta organización de indígenas en el sureste mexicano del STLN, pues algo que cantan ellos mismos con el colectivo Poló, que se llama Ven, Ven, Ven. De la mañana con 21 minutos, 5 con 21, su programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM

del campo y de la ciudad en Radio Educación, las 5 de la mañana con 53 minutos. Tenemos más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Manuel Munguía de Iztapalapa comenta: dígase lo que se diga, no hay razón valedera para seguir soportando al neoliberalismo que solo beneficia a empresarios explotadores, a políticos sin ética, a clérigos mañosos y pederastas, a militares y policías abusivos o a narcos, solapados por un Estado banal e incompetente. El ejercicio del poder no es el ejercicio de la violencia ni de la colusión de la impunidad. Es, en estricto sentido, hacer justicia social y política real sin caer en lo necrológico ni lo escatológico, como los delincuentes que hoy ocupan el Congreso, que con menos de 3 millones de partidarios defraudados no representan ni al 5% de los mexicanos mayores de 18 años, o como el policía Javier Aguinaga, que salió libre bajo caución sin importar que violó la autonomía universitaria e hirió a un estudiante. Pues según las leyes podridas no son delitos, lo cual es una burla. Los mexicanos no podemos estar de acuerdo en que se fundamente un nuevo proyecto de nación en el fascismo corporativo en que se ha convertido el cáncer neoliberal, impulsado por el actual mandatario y su gabinete de cómplices, pues es perversamente erróneo y está destruyendo sistemáticamente a la nación al legalizar la explotación, el esclavismo, el saqueo y la violencia en contra del pueblo de México. El comentario de Manuel Munguía en esta llamada. También nos llama Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, y comenta que el domingo 23 de noviembre a las 2 de la tarde invita a que vean Pedacitos de Historia Hecha Teatro, contadas con marionetas acerca de la vida de Emiliano Zapata. Esta obra es de Amaranta Leiva y será en la Titería Casa de las Marionetas, ubicada en la calle Vicente Guerrero número 7, entre Xicoténcat y Malintzin, Colonia del Carmen, Coyoacán, aquí en el Distrito Federal. Es una invitación abierta y hay un teléfono para más informes: 5601-6034. 5601-6034. Pues es importante para conocer la vida y obra, sobre todo los niños, los jóvenes de Zapata. Vale la pena que vayan, porque muchos conocen más a Superman que a Emiliano Zapata, desafortunadamente, por la televisión, por la manipulación y a ese tipo de personajes, que a los verdaderos personajes de nuestra historia, como cuando en Cuba pues no hay niño que no sepa de José Martí, por ejemplo. Ojalá que aquí nos interesemos más también por nuestra historia, sobre todo pues en este aniversario de la Revolución Mexicana. Pascual Hernández nos llama de Cuautitlán Izcalli y nos pide repetir los títulos de las dos canciones que se han programado hasta el momento. Bueno, con el colectivo Poló, Ven, Ven, Ven, y después escuchamos con el grupo 17 de noviembre, Compañeros Insurgentes. Son también, en ese momento eran jóvenes, porque esto ya se grabó hace un buen tiempo, pertenece a un disco se tituló 20 y 10 ZLN, El Fuego y la Palabra, pues hace ya más de 10 años se grabó. Y eran jóvenes que pertenecían en ese momento al EZLN con sus grupos musicales. Gracias, Pascuala, por llamar. También el ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac saluda a Sergio y equipo del programa del campo y de la ciudad. Que entiendan los habitantes del país que él enseña a utilizar las energías limpias y pueden generarse muchos empleos, como ejemplo fabricar calentadores solares y venderlos, también purificadores de agua, vender agua o filtros de agua, con la mira de que ya se use el vehículo híbrido ecológico con energía solar y eólica. Los interesados pueden llamar al 58 42 02 71. Alicia Padilla: todo esto que está sucediendo en Ayotzinapa, en Guerrero, en el país, ¿dónde están esos policías que apresaron a los estudiantes? ¿Dónde las camionetas donde los llevaron? ¿Dónde Abarca y su esposa? ¿Dónde está el PRD? ¿Dónde su palabra? ¿Y por qué está callado? También pone a la disposición Alicia Padilla el taller de educación para la salud. Más informes al 56 71 36 46. Abrazos a Marco, a Sergio, a Ángeles, a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad, y a mis hermanos radioescuchas. Gracias por llamar. También nos llama Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Aquí en Iztapalapa todo sigue peor cada día, o no hay cambio en la calle de Centauro del Norte, esquina con Periférico, en la colonia Francisco Villa. Circulan unos microbuses de la ruta 14, ramal Minas Iztapalapa, Minas Central de Abasto. Al dar la vuelta sobre Centauro y al salir hacia el Periférico, se suben a la esquina de la banqueta, que ya se encuentra totalmente despedazada, junto con la guarnición, y lo peor de todo es que pasan rozando un poste de luz que se encuentra inclinado, con el peligro de que se venga abajo y cause alguna desgracia. Se han metido escritos, cuatro de ellos todos con respuesta y con promesas que no se cumplen. Pues parte de la llamada de Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. Tendremos más llamadas después de escuchar nuestro himno nacional mexicano, que pues nos gustaría que mejor iniciara con Mexicanos al Grito de Paz. Y ya están nuestros invitados aquí en cabina también para pasar en un momento con ellos. Las 6 de la mañana con 2 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Dos líneas telefónicas para que entren en contacto con nosotros: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada sin costo: 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Roberto León de Iztapalapa. Buen día, hermanos, la Casa del Libro 3 Tecolote no olvida el paso de nuestros ancestros y maestros. Continuamos las clases los sábados a las 12 del día, a un lado del Museo del Palacio de Minería. Felicidades por tan excelente programa y tan excelente equipo. Para más informes de las clases pueden llamar al 15 46 30 36 15 46 30 36. También está entrando la llamada de Ángel Cervantes. Dice que racista se vería la India María teñida de rubio para ganar millones de pesos por argüendes telenoveleros que se en la receta Televisa, en lugar de haber, dice, una televisión como Red de Universidades Públicas que impartan más de 100 carreras gratuitamente a través de la televisión. Gracias por llamar, Ángel. El señor Bucio nos llama de Pachuca, Hidalgo. tiene una visión muy particular en lo que está ocurriendo. Dice, esto que está pasando en Ayotzinapa es armado por el PRI, antes era gobernado por el PRD, y es para tumbarlo del gobierno. Así lo hace el PRI, quieren lograr lo que ellos quieren. Hay que recordar lo que le hicieron a Madrazo, a Colosio. Estando el ejército tan cerca de Iguala, ¿por qué no intervinieron? Dice el señor Bucio en esta llamada. Y bueno, nosotros creemos que esto pues está afectando a todos los partidos políticos en cuanto a los partidos. Esta situación no solo a los que están gobernando el estado, sino también una repercusión, pues esto tiene a nivel federal y por supuesto local. Y vamos a aprovechar el tiempo, porque ya llegaron los familiares de los hermanos desaparecidos de Ayotzinapa, pero vamos a pasar con Juan Alcántara de la agrupación de locatarios de mercados públicos, Juan Alcántara, para posteriormente ir ya con el tema de Ayotzinapa y no distraernos. Así es que, Juanito Alcántara, bienvenido. ¿Cómo van las cosas con la agrupación de locatarios de mercados públicos en el Distrito Federal? ¿Tenían ya allí algunas reuniones con autoridades? ¿Han tenido foros? ¿Algunas propuestas? Platícanos, ¿cómo va la cosa? Bien, antes que nada, buenos días a todos nuestros distinguidos radioescuchas. Bien, la parte fundamental es de que ya ahorita, con la situación hacendaria, pues ha habido contradicciones de parte de la misma autoridad. Sabemos que de hecho ahorita hay amparos que sí han tenido vialidad, en el sentido de que esta autoridad finalmente pues quisieran que no hubiese habido nada de ese tipo de situaciones, pero gracias a la movilización y gracias a gente que está en el Senado, como lo que es Laida Sansores y como es también el senador Bartlett, pues han ido empujando esto y se hizo un foro incluso allá en la Cámara de Diputados, donde también se estaba hablando ampliamente cuáles eran los maleficios de esta ley hacendaria, en la cual pues a nosotros nos ponen como si fuésemos productores cuando no hay tal, ¿no? Entonces ahorita estamos en espera de que se hizo ya un documento en el cual ya se subió incluso en la Cámara de Diputados, donde es una iniciativa de ley para la situación hacendaria, y donde se les dice a los diputados cuál es realmente el trabajo que se tiene que hacer en cuanto a los compañeros locatarios y pequeños comerciantes del Distrito Federal. La otra parte fundamental es de que sabemos que ahorita la ley hacendaria quiere por toda costa sacar dineros, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros como pequeños locatarios de mercados, pues no tenemos ninguna garantía dentro de un mercado, ya que el inmueble pues es del gobierno del Distrito Federal y ellos son los que tienen que hacerse cargo de ello. La prueba está de que pues días atrás tuvimos una movilización con los compañeros del mercado Jamaica, porque ellos durante más de 4 años han padecido la situación de la luz y que la autoridad pues no había hecho caso de esto. Entonces, por lo tanto, pues hizo una movilización donde se le exige a la autoridad que está hoy en turno y que sabían el riesgo inminente que existe en el mercado Jamaica, porque podía ser incluso algo que pasó en la Merced, podía repetirse en el mercado Jamaica. Pero eso era, ¿por qué? Porque la autoridad siempre no ha hecho caso de lo que realmente son las necesidades de los mercados. Entonces tuvimos una movilización, salimos del mercado y finalmente el día martes salimos hacia rumbo a la delegación para decirle a la autoridad qué es lo que realmente tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer, aunque se firmó una minuta, aunque se hizo esta movilización, que son necesarias porque es la única manera en la cual pues la autoridad entiende que nosotros, y es la única manera en la cual nosotros nos podemos defender en cuanto a esta autoridad. Se firmó una minuta de que ellos el día de mañana van a empezar a poner ya cartas en el asunto. Esperemos que así sea, porque si no de antemano tendremos ahora sí que otro tipo de movilizaciones y sabremos a dónde. Entonces esto es dentro de lo que ahorita hemos estado haciendo. También tenemos el hoy nos circula los amparos gratuitos para los compañeros comerciantes, y también ahora sí que también la otra parte, los amparos para la ley hacendaria de manera gratuita. ¿Qué requisitos para obtener estos amparos, por si algunos locatarios comerciantes nos están escuchando y desean? Los compañeros locatarios tienen que tener ahora sí que si les llegó su alta de hacienda, o sea, la carta que se les pide, y dos copias de su credencial de elector, y pues que sean comerciantes, para que, digamos, se meta esto en lo que es con los compañeros, para que se vaya a la Suprema Corte de Justicia, una. La otra, de los compañeros que tienen sus unidades y que, como denominó Mancera, que son carcachas y chatarra, pues sí, porque no tenemos dinero para otro tipo de vehículos. Se requiere que tengan su tarjeta de circulación, que tengan incluso aparte, que ellos sean dueños de la unidad, y son 8 hojas en la cual tanto la tarjeta de circulación como el documento donde ampara que somos dueños de esta unidad, llevarlo ante un notario para que nos haga la certificación, y llevarlo a Periférico Sur para que ahí en 15 días nos respondan y nos hagamos acreedores a este amparo, y finalmente pues podamos circular, porque el día sábado es cuando realmente llenamos nuestro local de las mercancías que vamos hacia la central o a los diferentes lugares para dar el servicio a nuestra distinguida clientela. ¿Y en dónde podemos encontrarlos, contactarlos, Juan? Bien, tenemos un local allá en Tacubaya, es Avenida Jalisco 201, segundo piso. Nuestro teléfono es el 5529-3479 y el celular, que es el 5536-49-8114. Otra cuestión también fundamental, estamos haciendo un documento en el cual se va a llevar a la ONU, donde se está estableciendo de que hay dos tratados, como es el tratado de Austria y el tratado de San José de Costa Rica, donde se dice que nosotros como locatarios debemos, si damos empleo o estamos teniendo gente que nos ayude, pues no nos hacemos acreedores a que estemos en la ley hacendaria, porque estamos dando pues un trabajo que el gobierno no lo da a la gente que está cerca de nosotros. Muy bien, Juan Alcántara, pues gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad en Radio Educación. ¿Quieres agregar algo que nos falte por ahí? Claro, también aparte de esto, ya sabemos que este gobierno pues sigue en la impunidad. Estamos con los compañeros de Ayotzinapa, estamos con los compañeros del Poli, incluso le hacemos un llamado a todos los compañeros comerciantes a que se sumen a esta lucha, que al final de cuentas es de todos, y que la parte fundamental es que todos somos Ayotzinapan, todos tenemos hijos en las diferentes instituciones como el Poli y la UNAM, y no dejemos que esto prosiga, porque la parte más importante de este país pues es la gente que viene atrás de nosotros, y si nosotros no tenemos con ellos este ejemplo de apoyo, pues qué ir a hacer con este país. Finalmente hay por ahí otro punto así muy muy escabroso, que resulta de que la Comisión de Abasto, que ahorita el señor Chertorinsky preside, y en la Asamblea de Representantes el diputado Escamilla, están con una situación de querer modificar el reglamento de mercados. Entonces le estamos haciendo un llamado a los compañeros también a que se sumen, para que este documento que ya nos lo hicieron llegar, lo empecemos a trabajar y lo empecemos así a difundir, y ver realmente cuáles son las supuestas prebendas que en esta iniciativa y este punto de acuerdo que la Asamblea de Representantes está lanzando, en qué sentido nos beneficia, aunque sabemos que el reglamento del 51 pues lo expidió un presidente. Yo creo que el señor presidente Miguel Alemán en ese entonces fue un presidente y no fue un agente menor como lo que es en la Comisión de Abasto el diputado Escamilla. Lo que sí también queremos, que ojalá esto que él lanza pues sea consensado, porque de repente imponen cosas que no son consensadas, como lo que es el que subieron ahora sí que el metro, la ley hacendaria, la ley energética, todo esto que ahorita nos trae ahora sí que de un envilo, para que realmente nosotros tengamos la viabilidad de saber en qué sentido nos puede, según, beneficiar esta iniciativa de canje de quiere establecer el diputado en la situación del reglamento de mercados, pues que para nosotros en ningún momento no nos beneficiará esta proposición, cuando realmente el reglamento de mercados pues es nuestra bandera de lucha y lo seguiremos defendiendo. Pues muchas gracias a la agrupación de locatarios de mercados públicos del Distrito Federal por venir a través de Juan Alcántara a estar presente esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Y arriba los mercados y abajo los ojetes. Muy bien, vamos a escuchar más música con los grupos musicales de el EZLN. Este grupo se llama Dos Vientos de Voz y Fuego y va a interpretar Solicitando Parcela cuando son las 6 de la mañana con 14 minutos. De la mañana con 16 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos aquí en cabina para que participen: 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060, 01 800 080 1060, y de otras partes del mundo, pues aunque paguen su llamada, se los agradecemos, o nos envían también correos electrónicos a delcampoydelaciudad@hotmail.com. Tenemos las llamadas de Gloria Albarrán de Catepec, felicita al programa y a Sergio Canales por su reconocimiento del Premio Nacional Carlos Montemayor. Gracias, Gloria, ese premio es pues de todos y todas los que formamos esta comunidad del campo y de la ciudad y Radio Educación. Manifiesta su indignación por los actos de corrupción de todos los partidos políticos y por el dolor de los desaparecidos de Ayotzinapa y todos. Gracias por llamar, Gloria. Ernesto Guerrero, indignación y rabia, alcemos la voz por nuestros hermanos mancillados, por nuestra patria, por nuestra madre tierra, por la juventud que hoy desconoce y mañana lo puede sufrir. Fuera transnacionales, transgénicos y el mal gobierno. Amor para todos, paz para siempre con justicia y dignidad. También nos llama Edith Santillán para invitar al Festival del Pulque en Ocampo este 23 de noviembre a partir de las 9 horas. Habrá música prehispánica, recorrido a las magueyeras, danza, presentaciones de libros y conferencias. Informes en la página de Facebook Festival del Pulque Ocampo. Festival del Pulque Ocampo. Teresa Torres, siempre los escucho, aunque no siempre marco. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Cuando un crimen no es castigado, el mundo pierde balance. Cuando un mal reivindica, los cielos apartan con vergüenza la vista de él. Pero pronto todo lo que quedará de nuestras fugaces vidas es el orgullo que nuestros hijos quedará el pronunciar nuestros nombres. Todos somos Ayotzinapa y el mundo debe saber lo que estamos sintiendo. Xóchitl Magdaleno Mora, muy preocupada, ya que la indignación ya no cuenta. Está de acuerdo con el pensamiento de Alicia Padilla. Hemos perdido la independencia, se nos está yendo. El gobierno nos ha ido quitando los derechos. Desde ahora portemos todos los ciudadanos inconformes un listoncito negro por estos 43 estudiantes desaparecidos por cómo hacen las cosas. Ese es el comentario de Xóchitl Magdaleno Mora. Y bueno, en esta parte del programa precisamente nos acompañan familiares de jóvenes, una comisión que va a hablar en representación de una comisión más amplia de los familiares de estos jóvenes 43 desaparecidos de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Pues quisiéramos que actualicen la información en torno a lo que está pasando, en torno a lo que el público nos está solicitando también de información en el caso de los 43, de nuestros 43, si así nos lo permiten, porque ya pues la sociedad entera y el mundo los está considerando también sus hijos. Bienvenidos, muy buenos días. ¿Quién desea tomar la palabra para actualizar la información? Valentín Cornelio González. Muy buenos días a todos los que nos alcancen a escuchar. Mi nombre es Valentín Cornelio González, así como todos sabemos, de que ya son como 3 ocasiones que he venido aquí. Pues debido a que los problemas de Ayotzinapa pues sigue en pie, ya han transcurrido 55 días y desgraciadamente pues no hay respuestas de los muchachos, siguen desaparecidos, y por eso nosotros decidimos hacer una caravana a recorrer el país, una que empezó de Chiapas. El día 14 más o menos hicimos una marcha en San Cristóbal de las Casas, donde vimos la cantidad de gentes que nos acompañaron. Y luego el 15 nos pudimos reunir con nuestros hermanos zapatistas. De la misma manera pues ellos también están en pie de lucha, porque no es posible pues de que ya hayan transcurrido esos días y que no haya respuestas. Usted, no sé si venían escuchando, leímos al inicio del programa precisamente, sí claro, escuchando sí, las palabras del subcomandante insurgente Moisés cuando los despidieron en esta caravana. Ya pues el público también tiene conocimiento de esto. Ajá. Y ante esta desesperación ya de tantos días, pues ¿qué se han propuesto en esta lucha, en esta movilización, ahora apoyada afortunadamente con un eco en todo el mundo? Pues nosotros pues seguimos, tenemos que luchar hasta que aparezcan, porque así como hemos venido denunciando de las veces que hemos venido y de donde quiera que hemos estado, fueron los policías los que los llevaron. ¿Y cómo es posible de que ahora el gobierno nos diga que ya están vueltos, que ya son convertidos en cenizas? Cosas que nosotros no creemos. O sea, de hecho, pues nosotros no creemos, y tampoco no podemos aceptar que los muchachos ya se convirtieran en cenizas cuando los policías lo llevaron vivo, y de la misma manera pues tienen que responder por eso. O sea, no pueden decir que lo hayan quemado o calcinado porque no son delincuentes, son estudiantes. Es imposible de que el gobierno diga que los muchachos, con tal de cerrar el caso, para que pueda ir al otro país a firmar contrato del trabajo y que dé por terminar el caso, pues nosotros no lo podemos aceptar así de fácil, porque si no puede gobernar en el país, ¿para qué le vamos a dar más tiempo? Porque mientras que la inseguridad siga aquí en México, mientras que no nos levantemos la voz, va a seguir habiendo más muertes, más desaparecidos. Y son cosas muy lamentables, de verdad, porque nosotros pues antes Nosotros también antes no pensábamos lo que duele tener un desaparecido, pero ahorita lo estamos viviendo en carne propia, y es lo que nosotros, pues, así como dicen las madres de familia, no lo deseamos a nadie, porque sí es algo muy muy doloroso. Y pues esperemos de que haya resolución pronto, porque ya han pasado muchos días. Yo creo que por eso se han sumado también tantos y tantas a las movilizaciones en todo el mundo, porque si esto avanza, si esto no se detiene, el día de mañana puede ser más cercano con nuestros hijos. Y así los consideramos a los 43 también. Yo creo muchos de los que desde un principio estuvimos alzando la voz desde el primer momento en que nos enteramos de esa terrible tragedia, de esa situación allá en Iguala, Guerrero, y pues más se están sumando cada día también a ese reclamo de encontrarlos con vida a los 43 muchachos de Ayotzinapa. Hablabas hace rato de pues que fueron policías, se sabe que también pues se detuvieron algunos policías, al alcalde de Iguala, a su esposa. Mientras ustedes están también pidiendo y movilizándose en todo el país por la aparición con vida de sus 43 jóvenes, ¿hay alguna comisión que le esté dando seguimiento en cómo va el caso legal con estas personas detenidas, para ver si ahí se encuentra una posible pista, una ruta para dar con los muchachos? Incluso sí tenemos un grupo de abogados, los que han estado cerca de las investigaciones de la Chinoyan. Son los que... El Centro de Derechos Humanos, la Chinoyan. Son los que han estado al pendiente de todos, y pues, cómo va el caso y todo eso. Son los... ¿Y legalmente cómo va? ¿Están ahí los detenidos? ¿Realmente está detenido también el alcalde de Iguala? ¿En los interrogatorios las autoridades les han dicho algo? ¿En los interrogatorios a estas personas detenidas, si ellos han aportado algo? Bueno, pues desde el momento que lo capturaron, los padres de familia, pues tuvimos que venir todo para la Ciudad de México, porque pensábamos, pues así como nos había dicho el procurador de la República, que en ocasiones cuando estuvimos con Peña Nieto, pues dijo que faltaba uno nada más para poder llegar con el paradero de los muchachos. Y por eso nosotros pensamos que cuando lo agarraron, sí, pensamos que era la pieza clave para dar con los muchachos. Pero cuando llegamos aquí en la PGR, pues todo fue al revés. Dice que el expresidente de Iguala declara que es inocente. Pero ¿cómo es inocente? Si ¿por qué huyó? A ver, pidió licencia y luego huyó. Es algo, o sea, lo que pasa es que la PGR también, como es gente del gobierno, y él tiene muchas cosas que sabe del gobierno, y es lo que a ellos no le conviene, interrogarlo como debe de ser. Porque de que sabe, sabe. Porque cuando uno no debe nada, pues no tenemos por qué huir. Hay que dar la cara, aclarar las cosas, y te evitas de estar en problemas, de estarte metiendo en problemas con la gente. Pero este presidente dice que no debe nada, que no, pero... El mismo gobierno, pues, lo están cubriendo más que nada. Muy bien, voy a una pieza musical con los amigos del trío Montaña, que se titula 17 de noviembre, y es que se refiere a la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional aquel 17 de noviembre de 1983, y con este trío Montaña, esta pieza titulada precisamente 17 de noviembre, y regresaremos por si hay preguntas, dudas, comentarios del público en torno a este caso de Ayotzinapa, las movilizaciones de hoy, para que se las planteen aquí a los familiares que se encuentran con nosotros. 6 de la mañana con 27 minutos. Urgente y militiano hará fenomenal. Ahí viene lo insurgente y militiano. insurgente y miliciano repartiendo las comidas, las tostadas y el lato. El 17 de noviembre venimos a celebrar. El 17 de noviembre venimos a celebrar. El festival de insurgente y miliciano hará fenomenal. El festival de insurgente y miliciano hará fenomenal. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, la tostada y el ato. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, la tostada y el ato. Esta tierra prometida los insurgentes nos va a entregar. Esta tierra prometida los insurgentes nos va a entregar. Sacaremos mucho producto, maíz a lo mejor. Sacaremos mucho producto, maíz a lo mejor. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, la tostada y el ato. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, la tostada y el ato. Seis de la mañana con 30 minutos, 6:30, estamos recibiendo más llamadas aquí en el programa del campo y de la ciudad, en Radio Educación, un poquito cascados de la voz por la gripa, pero aquí estamos. Gracias a Lauro Castillo de Santa Úrsula, Cuapa, dice: qué felicidad que haya premios para el programa del campo y de la ciudad, como el Premio Nacional Carlos Montemayor para Sergio Canales. Y comenta: los señores que nos gobiernan nos enseñan que son especialistas en desaparecer derechos constitucionales, generaciones futuro de la nación, constituciones que costaron sangre y vidas valiosas, desapareciendo a las nuevas generaciones. ¿Desaparecerán al país? Pregunta, alerta, debemos desaparecer... No entiendo aquí la palabra. Que desaparezcan estos gándules o gandallas también. Puede entenderse. Gracias, Lauro Castillo. Es que están entrando muchas llamadas y ya seguramente les duelen las manos allá en los teléfonos, a los amigos que están tomando las llamadas y no está muy clara la letra. Doña Prisca Méndez de Jalostoc, Estado de México. Con todo lo que pasa en el país, hay que felicitarnos por seguir aquí. Los felicito a ustedes por estar allí en el programa del campo y de la ciudad tan temprano y por dar información por tan poco. Esta situación le recuerda algún pasaje de la Biblia. Apoya la idea y las palabras de Alicia Padilla. Qué fuerte lo que le dijo un niño al presidente del país pidiendo que no lo mate. Gracias, doña Prisca, por llamar. Carmen Castro del Valle de Chalco, le gusta mucho el programa del campo y de la ciudad y la emisora. Ustedes van muy enfocados a que uno sea un poquito mejor cada vez. Hace el llamado a no quemar basura, es un problema aquí, y ya se publicó esto porque hace daño a los pulmones y a los seres humanos en general. ¿Dónde puede hacerse la denuncia? ¿Ante qué instancia? Y pide clases de idiomas en las mañanas, así como era en Radio UNAM. Saludos a todos. Pues a la Procuraduría del Medio Ambiente seguramente puede usted dirigirse, Carmen Castro, en el caso de su localidad, buscar la instancia correspondiente en el Estado de México, la oficina correspondiente. Gracias, y respecto a lo de Radio UNAM, pues también en Radio UNAM también ojalá pueda hacer usted llegar su petición. Basilisa Ángeles Olvera de Iztapalapa, estoy escuchando a los invitados y dicen la verdad. Dice, ya fue el presidente a vendernos a China, ¿por qué no venden la mansión y les dan a los pobres? se van a la historia negra. Está quedando Radio Educación muy bonita. ¿Cuándo es la festividad? Hoy hay que andar de luto. Hay que poner un moño negro. El comentario de doña Basilisa Ángeles Olvera. Pues la próxima semana es el día, pero pues aquí estamos de celebración permanente, doña Basilisa, por los 90 años de nuestra emisora Radio Educación. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio y a la audiencia. Aunque parezca difícil de creer a partir de 1521, no hemos tenido un gobernante que piense, sienta y actúe como mexica, a excepción del señor Benito Juárez y el señor Lázaro Cárdenas. Los demás se han portado como verdaderos españoles monárquicos, y es necesario ya que estemos unidos y organizados entre nosotros el pueblo. Los peores golpes los reciben los campesinos, obreros y los trabajadores en general. La violencia la generan los malos gobiernos que hemos tenido. A unirnos por los 43 desaparecidos, los queremos vivos. Yesenia Vera, de la Gustavo Amadero, felicita a todo el programa. Un voto para que se extienda más días por su interesante labor, y comenta que da en adopción condicionada a una hembra xoloitzcuintli de 2 años, a una familia seria y responsable, de preferencia con casa y jardín. Nos deja su teléfono, y bueno, habría que ver cuáles son esas condiciones. Usted puede llamar al 6595-8007, 6595-8007. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, la corrupción aflora en los políticos del gobierno. Roma siempre mencionó pan y circo para el pueblo. Del pan ya ni migajas nos echan. El circo, que es el fútbol, nada más ganan según los intereses de las televisoras, y con el más decorado cinismo nos dicen que venderán los derechos de la Casa Blanca. A ver si es posible que repitan el teléfono de Juan Alcántara, y un saludo a Juan, del compañero del mercado Culhuacán, ya que me dio mucho gusto oír de los amparos para el transporte y para Hacienda. Les damos el teléfono de la Asociación de Locatarios de Mercados Públicos, 55-29-34-79. ¿Es correcto, Juan? ¿Este está bien? 55-29-34-79, porque hay 3 teléfonos aquí, ya dimos uno. Félix Cuevas invita a los danzantes para que asistan hoy entre las 2 y 3 de la tarde en el busto de Cuauhtémoc, a un lado de la plancha del Zócalo, para darles la bienvenida a las marchas. Gracias, Félix Cuevas, también. Andrés Reina, damos la bienvenida a las 3 caravanas que llegan hoy al Distrito Federal. ¿Por qué no se hace una cadena humana para buscar a los estudiantes, ir todos y hacer algo? Clemencia Carrillo de Tláhuac pide le manden un saludo a sus hermanos que cumplen años en el mes de noviembre. Bernardo Carrillo Pérez el 12 de noviembre, José Luis el 18, Rufini Lourdes el 21 y su mamá Cecilia ya fallecida, y Clemencia, o sea yo, el 23 de noviembre. Felicidades por su programa, porque nos hacen la mañana. Gracias, doña Clemencia Carrillo, y muchas felicidades, que el dador de la vida los conserve muchos años más, a sus 5 hermanos y hermanas, y también pues su mamacita, que ya falleció, cumplió el 23 de noviembre. Gracias, saludos a sus hermanos y hermanas. Gracias, doña Clemencia. Más llamadas. Bueno, es una pregunta de Alicia Padilla para los invitados. Quiero preguntarles a los compañeros, si el gobierno federal no les da respuesta, ¿por qué no se acercan al PRD? Así que confiesen a Barca y su esposa, a donde se llevaron a los estudiantes, donde se llevaron los policías a estos estudiantes. ¿En dónde se llevaron los policías a estos estudiantes? Bueno, ahorita le responden, porque tenemos otra llamada de Santa Delgado de Texcoco. Saludos a Del Campo y de la ciudad, a Marco, a Sergio, a todo el equipo. Dice a los invitados que los vamos a encontrar vivos. Pide mucho valor y mucha esperanza. Van a aparecer ellos y muchos más. Saludos a Ángeles y a la nenita. Quisiéramos otra emisora que nos informara como lo hacen ustedes. Gracias, Santa, por llamar. Y bueno, aquí están con nosotros Valentín Cornelio González, Mario José Josué Flores Patolsi e Idalia González Parral. Bueno, debió haber sido primero las damas, pero bueno, ya lo leí así. Gracias por acompañarnos. Y decían aquí una llamada, ¿por qué no se acercan al PRD? A ustedes responderán, pero también además de esa pregunta, quiero preguntarles, ¿por qué se van a dar hoy estas, por qué se han dado estas caravanas que vienen de diferentes puntos del país y cuál ha sido la situación de las caravanas y cómo se concentrarán aquí en la capital? ¿Qué quieren responder primero? Bueno, sí nos gustaría responder primero pues la situación de las caravanas y posteriormente vamos a contestar la pregunta de los radioescuchas. Bueno, antes tenía que haber saludado. Mi nombre es Idalia González Parral, soy familiar de tres de los desaparecidos. Y estamos aquí en esta caravana por la misma situación que hemos exigido desde siempre, ¿no? En primer lugar, exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes y también en ese mismo sentido exigimos justicia por los hechos ocurridos el 26, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, donde hubo tres caídos y donde tenemos también seis estudiantes que también por el tiroteo están gravemente heridos. Entonces, la caravana se funda primero en la presentación con vida de los estudiantes y a petición del pueblo a que fuéramos a sus estados a ahora sí a concientizar, a desinformar la información de algunos medios de comunicación que no está siendo clara ni objetiva, y a petición de ellos pues nos hemos trasladado a diferentes estados de la República. En un primer momento era para hacer una campaña de brigadeo, pero ahora la situación que estamos viviendo pues nos ha rebasado. Ahora ya no nada más es el brigadeo, sino es la suma y la unión de todas las fuerzas, de todas las organizaciones que nos están apoyando, porque ya no nada más son los 43 desaparecidos, ¿no? Y los tres muertos en aquellas fechas, sino son los miles y miles, se podría decir, los más de 43,000 desaparecidos, los más de tres muertos que hay en el país a causa de la misma situación de inseguridad del crimen organizado. Y pues bueno, lo que les podemos comentar es que en nuestra caravana, que es la caravana del sur, que ha atravesado por algunos estados de la República del Sur, empezando por Chiapas, siguiendo con Oaxaca, posteriormente nos trasladamos a lo que es Morelos y hasta el día de ayer estuvimos en Tlaxcala, hoy aquí en México, y lo que hemos observado de la gente es mucha solidaridad. Ellos nos están apoyando, sus consignas es de que también los quieren vivos y que Ayotzinapa pues somos todos. En este mismo sentido también lo que sí me gustaría agregar es de que hemos observado muchísimos carteles, inclusive pues algunas personas que van a las marchas, a las concentraciones, y sin decir una palabra pues llevan unos carteles tan hermosos. En todos estos estados es el mismo cartel: rabia es nuestra rabia y su dolor es nuestro dolor. Y pues quisiera también expresar que a partir de esas vivencias, de esos carteles, y que ya todo se está uniendo en un solo sentido, en un solo sentir, quisiera decirles ahora a todas esas personas que nos han estado apoyando, que pues todo su apoyo moral, el ir a las concentraciones y a ir sobre todo a informarse sobre la verdadera situación que ha estado ocurriendo, le da muchísima más dignidad a nuestra rabia, ¿no? Porque como lo decía, nosotros pues bueno, como familiares buscamos la presentación con vida de nuestros desaparecidos, pero ahora la postura es muchísimo más allá, ¿no? Porque vemos que no nada más son los 43 desaparecidos, sino que son muchísimos más. Y la gente cuando nos apoya, pues nos está diciendo también que son más los desaparecidos. Y ya no nada más peleamos por los 43, sino por los miles y miles. Y sí esperamos que la gente de verdad nos siga apoyando para consolidarnos como una asamblea y para exigir justicia por toda esta situación, y también, pues, ¿por qué no?, para encontrarle una solución al dicho problema, porque pues el problema ha estado muy fuerte de parte del gobierno. Ya nos han matado muchísimas veces a nuestros familiares, en 3 fosas clandestinas y en 2 basureros, a lo que nosotros pues no le creemos porque finalmente las pruebas genéticas no concuerdan con esos desaparecidos. Y lo que ahora estamos haciendo es exigiendo justicia, que no nos los vuelvan a matar, sino que nos los presenten con vida. Y ahora también quisiera referirme un poco más al estado de Guerrero. O sea, la indignación ha sido tanta y sobre todo, pues lamentablemente estos hechos macabros ocurridos con nuestros estudiantes de Ayotzinapa, pues han movido las conciencias como para que se empiece a quitar el temor, ¿no?, de alzar la voz de tantos desaparecidos, masacrados, secuestrados, hostigados y reprendidos y demás, para no callar. Tan es así que hoy día, hace como 3 días, en el sur y en la jornada salió una nota a nivel estatal que ya hay más de 200 familiares que se han presentado a lo que es ahí la morgue en Iguala, porque también quieren que se les haga muestreo para saber si son esas personas que están en esas fosas encontrando, si son sus familiares. Entonces la invitación también va para todos los del estado y para los que no son, a que se sumen a nuestra lucha. Si alguien tiene un desaparecido, pues igual sumarse aquí a la lucha, a la movilización, para pues ver la manera de que se les haga justicia. Y si no lo tiene, para que no lo tenga. Y si no lo tiene, sí. Ese es otro de los grandes sentidos de la caravana, ¿no? Pues en primer lugar informar la verdad de los hechos ocurridos, y pues un término más importante aún es, como usted lo decía, para que no sigan ocurriendo estos hechos tan lamentables, porque nosotros siempre somos cómplices al callar. Entonces la complicidad la estamos llevando desde que empezamos a callar, pero a partir desde que empezamos a salir a las calles y expresar nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra exigencia de justicia, creo que es el primer paso para comenzar pues ahora sí a revivir a todos nuestros desaparecidos y nuestros muertos, ¿no? Es una forma de hacer lucha, ¿no? Y la invitación pues está abierta hoy para la mega marcha que vamos a tener, con 3 puntos de partida de las 3 caravanas desde diferentes puntos. Y esperamos que la gente y la solidaridad de las personas pues siga ahí. Y también creo que no se están cansando, que al contrario, nuestro movimiento sigue creciendo, no nada más a nivel local o nacional, sino internacional. Hemos tenido apoyos de otras organizaciones internacionales por la indignación, la injusticia, la rabia de los hechos ocurridos. Y pues quisiera también agradecerles su apoyo. Esperemos que esto de verdad nos lleve a hacer justicia. Muy bien, y pues hay preguntas pendientes del público, de esta señora Alicia Padilla, que por qué no se acercan al PRD. Y Andrés Reina también nos proponía hacer una cadena humana para buscar paso por paso a los jóvenes, que si le podrían contestar qué opinan de esto. Buenos días a todos los radioescuchas. Mi nombre es Mario Josué Flores Patolsin. Soy familiar de un desaparecido. La primera pregunta que nos hacen es de que ¿por qué no nos acercamos al partido político? La verdad, estamos muy molestos, muy indignados en, por así, acudir a un partido político, porque no creemos en ningún partido político. De la pregunta es de que por el simple hecho de que no podemos acercarnos es porque no creemos en toda la extensión de la palabra, porque siempre nos han dicho puras mentiras, nos han llevado a puros cuentos de, ahora sí, cuentos baratos, que la verdad no nos creemos, de que primero nos quisieron entregar a nuestros familiares en fosas clandestinas, cosa que no lo creímos. Después últimamente nos los quisieron entregar ya en cenizas, cosa que tampoco lo creemos. Por eso es de que no podemos acercarnos a un partido político, no creemos, la verdad. Muy bien, ¿y se puede hacer una cadena humana para buscar paso por paso a los jóvenes? ¿Ustedes qué proponen en la solidaridad que ha demostrado la sociedad civil, además de esta cadena humana, para las movilizaciones de hoy, si tienen algunas recomendaciones en particular? Sí. Italia. Pues bueno, lo de la cadena humana sería un punto que estaríamos tratando, consensando en la asamblea. Muchísimas gracias al Radio Escucha que nos dio pues su punto de vista. Lamentablemente, pues nuestra crisis en el estado por la devastación que ha hecho el crimen organizado es mucha. Nosotros venimos acá exigiendo justicia porque ya estamos hartos de que el gobierno local, federal y estatal no realmente estén buscando a nuestros desaparecidos. Nosotros los vemos en las calles de Iguala y pareciera que les importa más tomarse las fotos del recuerdo con los locales de Iguala que buscar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, porque yo en todos los días que he ido a visitar a Iguala, pues es la misma situación. No los están buscando, no se quieren bajar de las camionetas, y las veces que hemos ido con ellos, pues en vez de estar apoyando de verdad en la búsqueda, nos dicen que no tienen cateo, orden de cateo para realizar algunas búsquedas en todos los lugares, no quieren estar mucho tiempo ahí. Entonces, es una búsqueda simulada, se puede decir. Sí, es una búsqueda simulada, exactamente. Y tenemos hoy un caso más grave porque la organización más fuerte que nos ha estado apoyando, que es la CRAC, pues ha sufrido estragos a causa de la búsqueda de los muchachos, porque nosotros únicamente confiamos en la policía comunitaria, en la búsqueda de nuestros desaparecidos, y la gente se encarga de, o tiene más confianza en hacerles llegar notas de dónde están los muchachos a ellos, y ahora ellos han tenido el secuestro de uno de los comandantes regionales, del comandante Gallardo. Entonces, pues están recibiendo también represalias por el crimen organizado. Es por esa misma situación que estaría muy bien, pero nosotros mismos como familiares en la búsqueda de nuestros desaparecidos, realizando alguna actividad, pues inclusive pacífica, hemos tenido muchas represalias. Nosotros hemos llegado por el dolor, nuestro dolor nos está llevando a querer ir a buscarlos personalmente casa por casa, pero lo que nos detiene precisamente es esta inseguridad, es esta zozobra en la que vivimos, porque hemos recibido incluso en la caravana amenazas, ¿no?, de muerte y de todo tipo, y en las cuales pues nosotros pues en determinado momento sí nos da miedo, porque tenemos muchísima familia más, y aparte las organizaciones que nos están apoyando también han recibido hostigamiento, es lo que ya no queremos. Entonces no hemos ido a buscarlos porque pues en primera necesitaríamos ir armados para hacerle frente, ¿no? Entonces de otra manera pues ahí están, ¿no?, las evidencias de que los sicarios y los halcones, inclusive en todas las marchas que hemos realizado en Iguala, nada más están detectando a la gente local que va a las marchas para que al otro día estén recibiendo una amenaza o estén recibiendo un levantamiento. O sea, se está corriendo peligro en las movilizaciones, sí, en estos puntos, por lo que estás comentando, digamos, Iguala, Chilpancingo. Sí, se corre muchísimo peligro y lo que queremos es evitar. Ahorita estamos haciendo... Y exigir la seguridad para estas movilizaciones también. Para las movilizaciones, para todas las personas que nos apoyan, ahora sí, ¿no? Porque ya no queremos una gota más derramada de sangre, ¿no? Queremos que se sumen a nuestra lucha, pero tampoco queremos arriesgarlos a que al día de mañana su familia sea víctima de lo mismo, porque es un dolor insoportable que a nadie se le desea, y lo que queremos es precisamente evitar eso. Entonces lo de la valla lo estaríamos tal vez realizando, lo tenemos que consensar y tendríamos que ver algunos puntos estratégicos de dónde se puede realizar esta valla para no tener ese tipo de situaciones que ya comenté. Muy bien, tenemos más llamadas. Javier Esteban Chavarría: señor presidente, ¿qué va a hacer con los gobernados que están en la misma situación que Guerrero? Adriana Mendoza y Federico Mendoza de la Costa Chica envían saludos. Víctor Gaspar de Tlanepantla dice que la pasión no quita el conocimiento. El PRD inició todo por su ansia de poder. ¿Por qué el edil quería dejar a toda costa a su mujer en el poder? Que también el PRD asuma el costo de sus decisiones. Fernando Lozada, ingeniero, pregunta a los invitados: ¿qué hacían a esas horas los estudiantes en la calle a las 10, 11 de la noche? ¿Por qué no proponen que sus simpatizantes se descubran el rostro? ¿Ellos viven internados en la normal o entrada por salida? Son las preguntas respetables, pero parecen más bien de otra índole. De Fernando Lozada, ingeniero. Y Alicia Padilla insiste: ¿por qué no se acercan al PRD? Ya le respondieron, Alicia, y dice: veamos dónde está Barca, que hable y diga dónde están esos muchachos. Ellos saben, al igual que los policías, e insiste. Yo le podría agregar aquí a Alicia que es como acercarse a un partido en agonía. Imagínese acercarse a una persona en agonía, ya que le podrían responder. ¿Quieren agregar algún comentario? Bueno, Adolfo Palma, de una vez. Gracias a Radio Educación, sigamos caminando juntos. Ya se mira una respuesta. Yo le agregaría, ya se mira el horizonte, Adolfo. Debemos dejar un país mejor a las nuevas generaciones, comenta. ¿Quieren agregar algo? Idalia. Pues sí, ahora sí a esta pregunta que nos hacía aquí el Radio Escucha, de qué hacían nuestros estudiantes a esa hora, pues yo creo que esa pregunta y las demás que venían ahí, pues las tienen muchos, ¿no? Muchas personas que lamentablemente están mal informadas, ¿no? Es precisamente que por eso estamos haciendo este tipo de campañas, ¿no? De desinformación de los medios de comunicación. Yo, en lo personal, soy egresada de la FEXUM, soy estudiante normalista rural, y quiero decirles a todo este tipo de personas que nos han hecho este tipo de comentarios, algunas veces en, pues, ahora dijeran los chavos en buen plan, pero en otras ocasiones muy lastimero para nosotros como egresados. Nuestras normales rurales han sido creadas desde hace muchísimas décadas, en especial la de Ayotzinapa lleva 85 años. El normalismo rural fue en un primer momento apoyado muchísimo por lo que fue Lázaro Cárdenas del Río, se podría decir que es casi nuestro padre. Él nos formó con esta visión de darle una mejor educación a todas las clases sociales más desprotegidas del Estado mexicano. Pero lamentablemente con periodos posteriores de otras candidaturas, el apoyo que teníamos como se inició o del monto asignado para cada normal rural, pues fue poco a poco desapareciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que somos cuna de guerrilleros, cuna de personas muy agresivas, muy violentas, pero en ese sentido quisiéramos decirle nosotros que nuestras actividades que realizamos como normalistas van en ese sentido, en la lucha de la recuperación del presupuesto que anteriormente estaba designado para las normales rurales. Todos los que llegan a las normales rurales está muy comprobado que son hijos de campesinos del sector más pobre, entonces hasta se les hace una visita para ver que realmente sean hijos de campesinos para que puedan entrar a todas las normales, internados mixtos de ya sea de hombres o también sean de mujeres. Y en este sentido pues realizamos acciones porque no tenemos el presupuesto, tenemos que luchar hasta por el plato de comida que se nos asigna, ¿no? Y Dalia, ya el tiempo nos está ganando y quisiera nada más que hablaran de las movilizaciones, las tres caravanas el día de hoy aquí en la Ciudad de México hacia el Zócalo, si hay alguna recomendación, cómo se pueden integrar los amigos que nos están escuchando y de qué manera esas caravanas. Porque llegó al final del programa una comisión que estaban programando más temprano, sin embargo, a ver si nos da tiempo. Pues las caravanas van a ser desde tres puntos de partida diferente, todas van a llegar al Zócalo capitalino. La del norte se va a integrar, es de Tlatelolco hacia el centro, nosotros como sur de Revolución hacia el Zócalo, y la tercera es de Los Pinos hacia el Zócalo. Entonces, para cualquier contingente que se quiera integrar y la sociedad en general, pues esos son los tres puntos de partida para las caravanas. Y pues la invitación es, y la recomendación pues es la misma de siempre. Nosotros nos presentamos de forma pacífica. Eso es lo que esperamos en este movimiento. No queremos más violencia, más sangre. No caigamos en provocaciones, ni siquiera en estos infiltrados que siempre se dan en el gobierno, ¿no? A no caer en provocaciones. Pues muchas gracias, Valentín Cornelio, Mario Josué Flores y Dalia González, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. Los esperamos próximamente para que sigan informando la situación de sus jóvenes, de sus hijos, de sus familiares desaparecidos, que son nuestros hijos también. Sí, también gracias a ustedes por habernos invitado y para seguirnos invitando para que sigamos viniendo. Gracias. Y bueno, gracias a Juan Salas de Tlalpan, excelente programa, nos abre la mente. No son solo estos desaparecidos, sino cientos o miles, hay que estar conscientes de la situación. Aguirre es de los culpables, el PRD como todos los partidos está mal. También gracias a Cruz Mejía, que nos recuerda que este sábado, Gran Bailongo, la comunidad de Radio Educación, en el marco de los 90 años, invita a usted a echar guarachazo este sábado a partir de las 5 de la tarde, no falte, Barricada Sur y Taller del Sur, grupos en vivo. También, pues llegó un poema que ya no nos da tiempo de leer el día de hoy, para los amigos de Ayotzinapa, de Alejandro Centeno. Trataremos de leerlo próximamente. Gracias por enviarlo. Aquí les hemos comentado a los familiares de este poema, Alejandro, y próximamente lo leeremos también en este programa. Pero una comisión del Festival de las Resistencias, que estaba programada más temprano, pues por lo menos un minuto, César Godínez y Bruno Chávez, ¿qué adelanto nos tienen de este festival? ¿En dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿De qué se trata? Sí, pues bueno, rápido nada más para puntualizar algunas fechas. Se estará haciendo aquí en el Distrito Federal 24, 25 y 26, en el Deportivo del ESME, ubicado en la Calzada del Hueso 381, Colonia Girasoles. El día 28 y 29 se llevará en la comunidad de Monclova.